Aquellas noches en la Plaza de España residen en nuestra memoria para darnos la inspiración en cada salida detrás de Cristo de su madre. No podemos olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos, porque la vida la hemos sabido vivir afrontando cada batalla con la música de nuestros corazones. Allá donde fuimos, la oración de nuestros familiares y amigos nos llevó en volandas para rezar también a nuestra forma, con el compás tan característico de Santa Cecilia. Después de 15 años, este regalo en forma de pentagrama de los que llevamos a la patrona de la música en un banderín es también una ofrenda a Sevilla y a todos los lugares donde fuimos y volveremos a estar. Por ti, para ti y siempre de ti. Toma prestadas estas melodías de aniversario.